Bueno, hoy vamos a estar hablando, entonces decíamos, de la comunidad La Primavera. Ustedes no sé si recuerdan, en 23 de noviembre del 2010 hubo un ataque por parte de la policía de Formosa, la policía provincial, en complicidad con el gobernador de Formosa, a la comunidad La Primavera, la comunidad COM. Perdón, ¿en 2010 dijiste? Sí, el 23 de noviembre del 2010. También sufrieron una, creo, en Buenos Aires, cuando estaban acampando. Claro, bueno, a raíz de este ataque en donde uno de los compañeros de la comunidad fue asesinado. Bueno, hubo también una serie de medidas que ha tomado la comunidad, digamos, en relación a ir al gobierno nacional a pedir por justicia y porque les devuelvan las tierras, que era originalmente el reclamo que estaban haciendo al gobierno provincial de Formosa. Hubieron alrededor de 5 meses de acampe, se hicieron huelgas de hambre por parte de los integrantes de la comunidad que pudieron viajar a Buenos Aires. Se cortó la 9 de julio, hubo entrevistas con sectores del gobierno y actualmente, digamos, se han logrado algunos avances, pero bueno, queríamos comentar esto como introducción y presentarles a Félix Díaz, el actual líder de la comunidad con La Primavera. Hola Félix, ¿nos estás escuchando? Sí, muy buenas noches. Para mí es un gusto poder estar en contacto con alguien. Buenas noches Félix, te escucho medio bajito, pero voy a intentar a ver si... háblame por favor, a ver si... Sí, hola, ¿qué tal? Estás saliendo por Radio Nauta, una radio comunitaria de la ciudad de La Plata. Este es el programa Barullo y estamos muy contentos de que podamos comunicarnos, nos puedas contar un poco qué está pasando actualmente en la comunidad y cómo están viviendo la situación, digamos, después de haber tenido varios intentos de reclamo de parte de, digamos, hacia las autoridades nacionales y provinciales. ¿Hola? Y bueno, para nosotros estamos preocupados por este tema de la falta de respuesta que nosotros pretendemos. Es el tema de la devolución de las tierras, que ha sido el centro de la lucha del pueblo COM, de la comunidad. Así que estamos en eso, a la espera de la resolución de la Corte, y también estamos padeciendo por el tema de la falta de política social de parte del gobierno provincial y nacional, a pesar de que se ha hecho algunos avances en el caso de reclamo que estamos haciendo al tema de los DNI, que tampoco no se ha concretado, el tema del agua, que justamente hoy se alivia un poco por la lluvia constante en la comunidad, y también la falta de acceso a la salud, que es otro de los problemas graves que estamos teniendo, y también referente a la policía de la provincia de Formosa, que tampoco no acepta las denuncias que la comunidad hace referente a los problemas comunes de la comunidad. Cuando denunciamos, nunca se investiga los hechos, y también la tardanza que hace los policías para intervenir en algunos hechos delictivos que provienen de los sectores criollos de la zona, que lo que más están como están siendo liberados la zona para poder seguir haciendo las cosas, como seguir presionando para que la comunidad afloje el reclamo de las tierras. Claro. Nosotros habíamos visto que, bueno, había salido que hace poco se hizo una reunión con el gobierno provincial. Ustedes tuvieron una reunión en donde trataron estos temas, sobre todo el tema de la situación de riesgo en la comunidad, y se hablaba de que el gobierno quería poner a la Gendarmería Nacional y a la policía para cuidar la zona, para digamos, disminuir el riesgo en la comunidad. Eso en principio nos llamaba la atención porque es casualmente la misma policía que de alguna manera mató al compañero de la comunidad, a Roberto López, ¿no? Así es, justamente la comunidad no quiere aceptar la intervención de la policía porque el tema es que la justicia de la provincia no está investigando seriamente el caso que sucedió el 23 de noviembre del 2010 y no hay ningún policía sancionado y tampoco los policías que fueron confesos que mataron al hermano Roberto López han sido liberados cuando nos liberaron a nosotros entre esas causas penales. Entonces no podemos como entregar a la policía la seguridad de la comunidad porque es muy riesgoso de que ellos van a hacer como justificar de poder reprimir a los indígenas, de intervenir en algunos hechos de violencia, y es una preocupación constante. El gobierno de la nación y tanto la provincia recibieron como una intimación de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que tienen vigencia la medida cautelar que nos otorgó a nosotros en el año 2011 como para garantizar nuestra integridad física y de la comunidad, pero aún así la gendarmería no puede intervenir en estos hechos de violencia interna de la comunidad por falta de competencia en el tema, porque no es una autoridad de la justicia federal, por lo tanto no puede intervenir claro. en un hecho de violencia que tiene que ver con la provincia. Entonces nosotros tampoco no tenemos posibilidad de poder plantear esto a la provincia, porque la provincia nos niegan tener la posibilidad de recibir nuestras denuncias, así que estamos en eso expectante lo que puede suceder, porque cuando nos convocaron en el gobierno de la provincia, que se habló sobre el tema de seguridad y la comunidad se preguntaba de qué seguridad se habla, si es seguridad social, seguridad humana, seguridad en qué aspecto, porque el argumento que se basaba en la provincia era se hablaba por el seguridad contra la violencia. Pero acá el sufrimiento de la gente sigue padeciendo, el tema de la represión, la persecución que hacen los criollos que ingresan, los ganados, y también el abigeato que ocurre cada tanto acá. El abigeato es el robo de ganado, que los mismos criollos negocian con la policía, y es un tema muy complejo, muy delicado, de la cual a nosotros nos preocupa mucho la falta de intervención en estos hechos de violencia que padecemos día a día. Y decime, Félix, ¿los organismos de derechos humanos están interviniendo? ¿Ustedes recibieron algún tipo de ayuda en estos últimos tiempos en relación a esto que planteabas, que la comunidad está sufriendo sobre todo por temas, no solo por esto de la inseguridad, porque hay criollos, hay policías que van a atacar, sino porque, bueno, también hay una cuestión de falta de recursos, que es inminente y también tiene que ver con lo natural, con la falta de las tierras, con la falta de los recursos que ustedes necesitan para poder desarrollarse en la vida, ¿no? Que no son los mismos que necesita un criollo o una persona que vive en una ciudad, digamos. Así es, justamente sobre ese tema. Lo que nos acompaña como garante de esta que se inició en el año 2011 cuando hemos hecho una medida de fuerza en la avenida 9 de julio donde hemos comprometido de aceptar asentarnos a través de una mesa de diálogo con el gobierno nacional y provincial para solucionar estos temas que estamos denunciando en este momento. Y se conformó una mesa de diálogo y los garantes fueron el señor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, sí. Nora Cortiña, línea fundadora de la Madre de Plaza de Mayo, APDH La Matanza a través de Aldo Echegoyen y Pablo Pimentel. Y después está el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que son los garantes que integraron esta mesa de diálogo como para poder avanzar de dar respuesta a estos reclamos a la comunidad. Pero aún así, como son ONG, no tienen autoridad de exigir al Estado, porque el Estado usa el tema de las instituciones, como en el caso del INAI, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, cada programa que lanza la comunidad, entonces hace un una propaganda para poder justificar que se está haciendo algo. Sí, y sí, eso muy típico nosotros, de este gobierno. Sí, así que para nosotros es muy preocupante nuestra situación, porque vivimos cada día cada vez más peor, y en vez de mejorar, seguimos lo mismo que hemos empezado del 2010 hasta ahora, a pesar de que ha sido visible el problema de la comunidad, pero aún así no se ha resuelto ningún programa ahora, porque en el caso de los DNI todavía están en deuda con la comunidad. Hay más de 600 personas que han tramitado su DNI para poder renovar o actualizar los documentos. Tienen retenidas las documentaciones el gobierno de la provincia, porque nos trajeron en el mes de marzo una cierta cantidad de DNI, le mostraron a los indígenas que ya están hechos los documentos, por lo tanto no se preocupa. Entonces, el operativo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a través de la señora Paula Rodino y también está Mirta Pulido, que son las que trabajan articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social, estuvieron acá y también han hecho algunos trámites de pensiones nacionales por discapacidad y también asignación universal por hijo, uh-huh. Madre de 7 hijos. Entonces se ha hecho un trámite referente a este tema, pero aún así todavía no se ha recibido ningún beneficio por ahora, así que claro. Estamos a la espera siempre. Ojalá que tanto el gobierno como los garantes puedan por lo menos empezar a proponer cosas para que esta situación se resuelva como corresponde, porque realmente este es un tema muy delicado y es uno de los problemas más visibles que tenemos a través de esta manifestación que estamos teniendo. Sí, no, bueno, lo importante es no bajar los brazos, saber que hay muchas organizaciones que los apoyamos desde los lugares donde podemos, que están los espacios abiertos para que se hagan las denuncias, ¿sí? Al menos en los medios, por ejemplo, esta radio es una radio comunitaria y existen tantos otros. Se están, además, como seguramente sabés, Félix, ahí, digamos, se están llevando a cabo distintos tipos de manifestaciones en relación al medio ambiente, lo de la megaminería, sobre todo en la zona cordillerana. Y bueno, hay muchos medios para poder denunciar, para poder seguir informando, sobre todo, a la gente que de la situación real y no de, digamos, algunas propagandas políticas que por ahí en donde se escudan los gobiernos. Sí. Que bueno, que ayer estuve por la ciudad de Salta, entonces uh-huh. estuve recorriendo algunas comunidades de la zona, comunidades originarias, claro. de la cual también me encuentro ante una situación similar a la nuestra. Entonces yo creo que el gobierno nacional tiene una deuda pendiente con los pueblos originarios, porque yo creo que en el año 2008-2009, cuando la presidenta visitó a Salta y que ella dijo una palabra de que la deuda no se paga con promesas o con discursos, la deuda se resuelve con hechos. Sin embargo, estuve ahí y la comunidad indígena, la verdad que para mí fue muy doloroso verla, que están hacinadas por un terrenito y encima le están arrinconando cada vez más, porque las empresas privadas están avanzando en los territorios provinciales que eran fiscales. Entonces venden tierras que están dentro de una comunidad indígena. Y en esa situación, que por lo menos me estoy informando para poder justificar las denuncias que muchas veces hacemos, porque no puede ser que este gobierno democrático se hace cada vez más peor las cosas. Y me hicieron una entrevista en el diario Intransigente, me preguntan qué es lo que piensan en esta democracia que estamos viviendo. Entonces, nosotros en el año, en la época de la dictadura militar, Yo como indígena en aquel momento me han dado una inscripción de un documento a través de la ley amnistía que creó el gobierno militar, porque en ese momento yo no estaba inscrito en ninguna parte como ciudadano, claro. Por lo tanto me otorgaron un DNI, del cual tuve que recibir como una obligación de ir al servicio militar, saliendo del monte, ir al ejército argentino para incorporarme, de servir a la patria, como según dijeron. Sí, terrible. Y desde ahí pude aprender a leer, escribir y hablar el castellano. Entonces, cuando me vine, me encontré con 3 hermanos indígenas que fueron tomados en una escuela como parte de un servicio como educadores, sin tener el título, pero incorporaron como personas idóneas dentro de la comunidad indígena, como hablan el idioma Qom. Entonces fueron muy útiles. Y además también fueron incorporados jóvenes a la gendarmería, a la misma fila del ejército argentino, y también ocuparon importantes puestos los indígenas en aquella época. Y hoy en el cambio, en la democracia, creo que no tenemos suerte de reconocernos y de poder darle un espacio para poder hacer algo por los hermanos. Entonces sí. La traba que nos pone la democracia es que siempre tenemos que estar apadrinados y tener una camiseta para que seamos aceptados. Entonces esa diferencia, que es enorme, a pesar de que la dictadura ha hecho mucho daño a la sociedad en general, pero mínimamente, porque nosotros también reconocemos que el ejército argentino ha exterminado miles y miles de indígenas, pero son cosas que es contradictoria, que estamos notando en este tiempo, en esta democracia que todavía tiene una deuda, el de poder incluir a los indígenas dentro de ese derecho humano que tanto se habla, como para poder garantizar nuestra existencia y también avanzar sobre una construcción colectiva de una sociedad justa, de un país democrático, con la participación de todos los sectores. Claro. Casualmente de eso te iba a preguntar. Sabemos que se hizo el tercer Congreso Nacional para la Unión de los Pueblos Originarios en Argentina, en donde participó la comunidad Wichí, la comunidad Qom, y queríamos casualmente preguntarte eso. Ustedes plantean armar de alguna forma una república, un estado por fuera del estado argentino que incluya a las comunidades aborígenes originarias. Nosotros no estamos planteando fuera del Estado, sino más bien es estar incluido dentro, ajá, de la política nacional. Ajá. Y que seamos consultados y que también tengamos nuestro propio espacio, pero tiene que ser articulado con el Estado, garantizando ese respeto como corresponde, porque así como estamos viendo en esta situación de la existencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que está administrado por gente que no son indígenas, por lo tanto jamás va a entender la situación de la población indígena, porque no viven como viven los indígenas y trabajan así digitado, como para poder responder el modelo que el gobierno quiere. Así que estamos preocupados por ese tema, por la falta de diálogos y también la oportunidad de ser sincero, el de poder trabajar directamente la aplicación de esta ley que fue creada en el año 2006, una ley de emergencia territorial para relevar y también buscar la posibilidad de que las tierras sean tituladas a nombre de los pueblos indígenas que tienen este problema como el nuestro, porque nosotros estamos sufriendo todavía la falta de respuesta, el reclamo territorial que estamos reclamando, y también la pérdida del hermano Roberto López. Estamos en esta situación muy... ¿Hola? ¿Seguís ahí? Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Qué lástima. Qué pena. Bueno, no pudimos saludarlo, lamentablemente, con esto de que estamos llamando con una tarjeta y tenemos que marcar unos números, qué sé yo. Bueno, evidentemente se nos terminó el crédito. Una pena, verdaderamente, porque era... extremadamente, no solo interesante, o sea, suena la palabra interesante suena mal también, pero estaba denunciando los abusos que está cometiendo el gobierno a través del Estado que somos nosotros también, ¿no? Es permitir esto es colaborar también. Sí, no, de alguna manera, bueno, conmovedor lo que contaba Félix Díaz, de la, el líder de la comunidad COM La Primavera en Formosa. Y la, la denuncia de la violación a los derechos humanos que estaba ejerciendo, que está ejerciendo el Estado. Sí, la falta de recursos, sobre todo. Ahí estamos viendo si podemos volver a comunicar. Hola. Sí. Félix, ah, y disculpanos que se nos terminó la comunicación porque te estábamos llamando con una tarjeta. Disculpa. Se va la señal por eso. Sí. Bueno, queríamos entonces saludarte y terminar la entrevista con un agradecimiento muy grande por todo el espacio, todo el tiempo que nos das y desde ya el apoyo de todos nosotros por cada lucha que emprendan. Vamos a seguir informando sobre todo lo que está pasando y, sí. Y bueno, y desde ya nosotros la última novedad que tenemos que sí. El 6 de junio tenemos una audiencia que convocada por la Corte Suprema de la Nación. Ajá. Para poder tratar sobre una, es como una audiencia conciliatoria según nos dijeron, así que ojalá que nos salga todo bien. Claro, porque una propuesta de la Corte Suprema a través de esta problemática. Uh-huh. Y también el 11 de junio tenemos una nueva reunión con el gobierno de la provincia, siempre expectante que el gobierno por lo menos puede ceder la posibilidad de que resuelva este problema que estamos compartiendo con la audiencia. Bien, Félix, entonces vamos a estar informando más cerca de las fechas para que todos sepan y bueno, aquellas organizaciones que estén cerquitas se acerquen a apoyar. Bueno, y desde ya que sepas que este espacio está abierto, cuando quieras charlar nos puedes llamar o puedes usarlo como más les convenga a ustedes, ¿sí? Este lugar está para eso. Dale, muchísimas gracias por el espacio y saludo a todos ustedes y saludo a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix.